te juro que no sé qué hacer. No, no, me está matando tu indecisión y eso me hiere el corazón. Yo sé que siempre te voy a extrañar y sé que tú siempre me recordarás. Me vas a extrañar cuando llegue la noche, me vas a extrañar cuando te encuentres sola, me vas a extrañar, tú me vas a extrañar. Me vas a extrañar cuando llegue la noche, me vas a extrañar cuando te encuentres sola, tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar. Escucha. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar. Separar no fue un error. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí. Y aunque pasa el tiempo, no te he olvidado. Yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo al estar sin ti. Cuánto te quiero, cuánto te extraño, me desespero, vuelve a mi lado. Cuánto te quiero, cuánto te extraño, mi amor, no te imaginas cuánto te amo yo. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar. Y este lo sabe mucho. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mujer, agarra mi mano. Mujer, yo te amo. Quiero que vuelvas a mi lado y por favor no tengas miedo, porque los dos nos queremos y este amor que compartimos es bello y es tan lindo. Y por favor no tengas miedo, porque los dos nos queremos. Sin querer me enamoré, me ilusioné, a ese corazón no romperé, lo cuidaré, lo protegeré, mi amor, te quiero a ti. Hoy volví a verte y se nota que aún me quieres. Escucha. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. No me importa que tu novio esté, que quien esté, sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté, que quien esté, sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor. Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir, porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí. Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero. Voy a demostrarte con mi amor que yo no soy igual a todos los que amaste. Quiero hacerte mía, ser tu amor, porque ya no aguanto más el roce de tu piel. A mí me vuelve loco de placer, es tan grande el deseo, no me puedo contener. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel, a mí me vuelve loco de placer, es tan grande el deseo, no me puedo contener. ¿Y te fijaste cómo suena? ¿Quién va a ser?